Thing to do together. My Larry Lake can't buy me bill. My Larry Lake can't buy me coffee. My Larry Lake can't buy me bill. My Larry Lake can't buy me coffee. Come on, boy. Come on, do. Come on, boy. Come on, do. Come on, do. Oh yeah. Maria Lange, yeah, yeah, yeah. Aria ho, tiwa, tiwa ho. Aria ho, tiwa, tiwa ho. Hintang belula ho, tiwa, tiwa ho. Kokon wa ho, tiwa, tiwa ho. Hintam wo, tiwa, tiwa ho. Thank you. fácil. Patriarcado. Género. Él, ella, ellos, ellas. En Cambalache, sección de género. ¡Fuego! ¡No dejes apagar! Sintonizate con el Cambalache de Radio El Grito. Mm-hmm.

De lunes a viernes, de 17 a 19 horas, escuchá El Cambalache de Radio El Grito. No sabes dónde ir, ni encuentras tu lugar aquí. Mentían al decirte que no podrías llegar ahí. Nadie puede elegir por ti, ni robar tu jardín nunca. Nadie debe hacerte sufrir. Tú guardarás el misterio en ti, en ti. Siglos de impunidad, visibilidad de silenciar la voz y de mirarnos mal. Nadie puede elegir por ti ni robar tu jardín nunca. Nadie debe hacerte sufrir. Tú guardarás el misterio en ti, en ti. Romper el secreto ni robar tu jardín nunca. Nadie debe matar tu derecho. No cargues más con la culpa. Vístete libre, siente tu cuerpo, peínate con el viento. Mujer, levántate sin miedo. Tú guardarás el misterio en ti. Tú guardarás el misterio en ti. El misterio en ti. Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada, conversar un rato. Perdón, perdón que interrumpa la charla, que sí, es muy interesante, pero hay un llamado telefónico que lo saco ahora, porque llamó ahora y por ahí tiene que ver con lo que está hablando o no. Buenas noches, ¿con quién estamos hablando? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, con Laura de Rosario. ¡Laurita! ¡Hola, tesoro! Ay, corazón. Con ella hicimos el viaje. Ay, sí. ¿Cómo estás, linda? Hermoso, acá con él, viste, esta gente que me hacen hacer estas locuras, viste. Pero viste, bueno, yo. Y yo que no me sé negar, viste. Martita, tejedora, hilandera, paisana de los hornillos. Opa, pasó, tengo una pregunta. ¿Pasás mucho tiempo ahí en la casa? si es por mí no bajo. Estás como ahí, ¿no? Como metida en el mundo, ¿no? Me cuesta ir a la feria, me cuesta. Es mi casa, la adoro. Es mi templo para mí. Entonces cuando hubo la oportunidad, que contábamos como decir, bueno, vamos a comprar algo, en un taller le digo a Raúl, le digo, che Raúl, le digo, ¿dónde es que te compraste el cabello? Dice, en Charbon, y no, le digo, porque vos sabés que existe esta posibilidad. Marta me dice, anda atrás las sierras, no sabes lo que es, no sé ni idea. Le digo, bueno, llegué a casa, viste, le conté a Pipo, entramos por internet. Paisaje ni miramos, cuadrados así, viste, mirábamos casa. Yo lo único que le decía a Pipo, quiero montañas. Entonces, bueno, entramos a mirar, íbamos a comprar una en Nono. Cuando tuvimos la plata fuimos a comprar el Nono, el tipo ya la había vendido. Vimos una casa acá en Los Hornillos, que está por acá, por donde está la Ronca, por acá atrás estaba la casa. Fuimos, vimos la casa, no nos gustó. Los dos locos, pendejos, digo yo, que nos tiramos sin paracaídas, ¿viste? Porque, o sin red, ¿viste? Vinimos, fuimos al Champaquí, que parábamos ahí. No nos gustó. Entonces Eduardo nos dice, mira, yo tengo un señor que con... ¿Por qué no se hace en la casa? Nos dice, en vez de, ¿viste? Dice, yo tengo un señor que hace, vende terreno. Nos encontramos con ese hombre. Fuimos a ver el terreno que compramos. Y dijimos este, y compramos este. No preguntamos si había luz, si había agua, si pasaba el auto, si no pasaba el auto. Nosotros compramos eso. Ni se imaginaban que todo lo que tenían que preguntar o averiguar no era. No, nada. Por eso te digo, somos unos... No sé lo que pensamos, ¿viste? Y bueno, y nos fue sorprendiendo un montón de cosas que, como a todo el que viene a vivir acá, pero no nos volvemos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Todos los martes de 20 a 22. Acá por FM El Grito 95.5. Repite los domingos 22 horas. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar. Allá, allá, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano escribe una carta.

y en cada gesto brindado por solo el amor de seguir siendo, somos un montón y estamos yendo. El cambalache de Radio El Grito. Nuestra vidriera irrespetuosa de la vida.